Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección especial para cada uno de nosotros. Pero antes, vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites este momento y esta pausa de estudio. Bendícenos en ella, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me acompaña en esta semana el pastor Rodolfo Escobar, una persona de amplia experiencia que conoce mucho de los campos misioneros aquí en Sudamérica y Norteamérica. Vamos a tener momentos muy especiales de aprendizaje y enseñanza. Esta semana vamos a estar hablando acerca ¿qué han visto en tu casa? Pastor Escobar, bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Para mí un privilegio de poder estar contigo y con cada uno de ustedes. Y esperamos que esta oportunidad sea de gran bendición. Pastor, ¿qué han visto en su casa? Oye, mira, en mi casa no solamente hay cortinas, hay un televisor, un mueble y demás. Yo pienso que lo más que han visto es una familia. Un hogar en donde hay risas, hay lloros, hay momentos especiales, pero donde está el Señor. ¿Puede usted correlacionar de alguna manera la importancia de lo que es, qué ha visto la gente en nuestra casa? Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos algo que nos viene de papá o abuelos, que en algún momento tuvimos que hacer alguna decisión de esto me agradaría que estuviera o funcionara en mi casa, aquello quizás lo voy a dejar a un lado, creando un hogar, a pesar de que hay una secuencia familiar, un hogar único, una estructura que la gente puede señalar y decir, mira, ellos son de esta manera, aquellos les gusta cantar los viernes de noche, yo escucho que están cantando. Mira, parece que las personas cuando salen tienen este tipo de costumbre, porque algo hemos tomado de nuestras familias y hemos conformado un núcleo que es una pantalla hacia otros. Pastor, interpreto por lo que usted está diciendo que han visto en nuestra casa no es solamente personas que se asoman por la ventana y ven dentro de la casa. Estamos viendo nosotros, en este caso, en la forma que usted lo plantea, que han visto en nuestra casa es algo como ¿qué experiencia la gente puede tener de cómo construir un hogar? Realmente la pregunta sería más, no la casa estructura, sino el hogar dentro de la casa. Cada miembro de la familia agrega un ingrediente especial que la hace visible, quiéralo o no. Vas al supermercado, regresaste con unas bolsas o cajas de la comida que compraste. La manera como el entorno familiar se aboca a ayudar a sacar ese alimento o aquellas cosas que compramos del carro. Te pongo, es una cosa muy sencilla, muy normal, en donde de pronto estoy muy ocupado, que lo haga fulano, que lo haga sutano. Y aunque no querramos, la gente alrededor se fija, observa si entre nosotros como familia hay una integración, hay un apoyo. Y a pesar de que la puerta está cerrada de casa, de alguna manera u otra, esa puerta, cuando yo estoy en ese simple ejemplo, ayudando a papá o a mamá o a las niñas, traer las cosas, ellos van a correlacionar esa actitud externa con algo que está dentro de la casa. Hay una pregunta que quizás mucha gente de la audiencia está teniendo en este momento, y muchos de ellos son cristianos. ¿Ven o hay manera de que vean a Cristo en nuestra casa? Si no se ve a Cristo, pues estoy viendo simplemente un rockero más, estoy viendo a un estudiante más. Mis palabras van a decir si realmente tengo a Cristo. Y yo no tengo que estar diciendo Cristo, Cristo, Cristo, o ponerme un letrero que diga mi casa vive Cristo, no, aunque no está malo que lo hagas. Pero mi actitud, mi forma de ser, debe inculcarle a otros de que en mi casa el huésped principal es Cristo Jesús. Hay una experiencia de un cristiano, vamos a llamarlo así, un cristiano, y es la experiencia del rey Ezequías. ¿Qué pasó en esa casa? Ezequías, un rey especial de Israel, enfermó. Enfermó, pongámosle que le dio un cáncer terminal. Estaba afectado totalmente e imploró al cielo por esa ayuda. Ahora, como era una nación muy visible, los pueblos que estaban circundando los estaban muy pendientes. ¿Qué estaba pasando con el rey? El rey, al enfermar, dio un aviso sin, de pronto, clarines y demás. Estoy enfermo, esto se va a acabar. Su conversión al cielo, su dedicación a él, el pedido que le hace a su padre, fue oído y se sana. Ahora, hoy en día ocurre eso. Hay personas que, oye, este tenía un cáncer terminal, aquel tenía alguna cosa, y de pronto, mira, los exámenes están dando que no lo tiene, se desapareció, por decirlo así. Eso creó un estupor, creó una incógnita. Empezaba la gente a decir, ¿qué pasó? Este pueblo de Israel es realmente especial. No solamente tiene riqueza, no solamente tiene un auge en nuestra sociedad, sino que ahora el rey, que estaba con la urna ya en casa, oye, la tuvieron que meter en el sótano porque por ahora no se va a utilizar. Creó una incógnita en la mayoría de las personas que estaban a su alrededor. Tremenda oportunidad. Y esa oportunidad, el mismo rey se sentía feliz, como tú y yo nos sentiríamos en un momento dado en que realmente estuve en un problema y de ese problema salí. Y empezaron a llegar a visitar al rey. El rey estaba feliz del lugar donde estaba, pero comenzó a olvidarse quién era el que le había dado lo que él tenía. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi hacienda. Y el rey comenzó a hacerle el tour por un palacio espectacular que se encontraba. ¿Qué pasó en ese tour? Es algo que vamos a saber mañana en la lección siguiente. Pero antes vamos a tener una oración de despedida, pastor. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites que en mi casa puedas tú estar reflejado. Permite que todos podamos hacer lo mismo en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por cada una de las bendiciones que nos estás dando en nuestro hogar. Bendice cada uno de los que nos está viendo en este momento y que este programa sea de vida para ellos, porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Escobar nos dejó con una incógnita ayer. Vamos a perdonarlo si usted termina la incógnita. Ezequías tenía toda la oportunidad del mundo, porque es una bendición, las cosas que él tenía eran bendiciones. Él se sentía abrumado de todas esas bendiciones y se olvidó de quién era el que le había dado esas bendiciones. Nos ocurre muy a menudo. Entras tú a mi hogar y yo me siento feliz por lo que allí tengo. Por lo general, la persona que entra no va a venir, mira, ¿cómo es que Cristo Jesús vive en esta casa? ¿Cómo es que Él es el invitado? Tienes que dar la oportunidad de abrir el paso y aprender de Ezequías, que olvidó que las bendiciones venían de Dios. Los cristianos no somos llamados para mostrar la prosperidad, los logros que hemos obtenido. Esas cosas deben ser una excusa, por así decirlo, para mostrar quién me dio esa prosperidad, cómo es que Él me dio ese beneficio. Esto no es mío. Recordemos que la Escritura me expresa de que todo es de Él. Y yo lo que soy es un mayordomo, aún de las cosas que tengo, de lo que llamo mi casa. Mis hijas son de Él. Las cosas más pequeñas son de Él. Y yo simplemente lo que estoy allí es para administrarlo. ¿Y qué pasó con el rey? Lamentablemente, lo que a muchos de nosotros nos ocurre, vaya, me peleé. Isaías se acercó y le dijo, oye, vinieron a visitarte, ¿no? ¡Qué bueno! Y él le expresa, sí, vinieron. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste que hay dentro de tu reino? Le mostré todo. Orgulloso. Le mostré la película de mi casa. Lamentablemente, ese mostrar de las cosas que realmente ellos no estaban buscando. Ellos querían saber por qué se había sanado, por qué ahora estaba bien cuando estaba a punto de meterse en un ataúd. Perdió la oportunidad. Y sí, se sintió con un arrepentimiento de haber hecho algo equivocado, cosa que tú y yo necesitamos tener cuidado. Porque mi casa es un reflejo de lo que otros deben ver de Cristo Jesús. ¿Qué le parece ese dicho muy español que dice, mi casa es tu casa? Se me ocurre un paralelo, mi Dios es tu Dios dentro de la casa. Y me alegra ese paralelo porque a veces en nuestro mundo cristiano no es fácil. Pero ¿qué tal cuando consigo una persona que no es de mi cultura? Y él tiene otro concepto de ese ser superior, llámese Alá, esa persona que está allí dispuesta a apoyarme y ayudarme. Siéntate cómodo, porque tú eres realmente el invitado en esa casa, esta es su casa. Entonces, bienvenido, siéntate cómodo, esta es tu casa. gracias al Señor que esta es la casa de Dios en donde yo estoy habitando, donde Él me ha permitido estar y gozar. Así que lo que yo tengo allí lo voy a gozar, y lo que tú vienes ahora a mi casa, entre comillas, tú lo vas a gozar, porque realmente no es mío, es del que nos creó a los dos. Así que yo voy a compartir contigo lo que tengo, un buen jugo, una buena lasaña, porque el que me la dio, no me la dio solo a mí, me la dio a aquel que se va a acercar a mi casa, porque siente que en ese lugar hay algo especial, puedo ser bienvenido, puedo estar con facilidad y felicidad. Hay un aspecto que podemos nosotros considerar o pedirle que usted se explaye más, y es la familia. ¿Puede la familia participar en eso? Porque hasta ahora usted está presentando usted y el invitado. Es que todos llegamos a ser una extensión del otro. De lo contrario, me convierto en una persona egoísta. Esto es para mí, o sea, tengo a mis hijas, es para mí. Ellas van a sentir que son parte de un todo. Quien va a representar no es solamente papá, no es solamente mamá. Ellas tienen una, o ellos, digo ellas porque tengo tres hijas y me lo relaciono, pero con los hijos van a sentir que ellos son copartícipes de esa felicidad interna. Esto no es solamente porque es mamá o porque es papá, es porque todos vamos a darle ese matiz. Fíjate, en la escritura hay la experiencia de Ruth y Noemí, dos personas culturalmente muy separadas de la una de la otra, pero se sintió Ruth tan complacida, tan a gusto con la manera como su suegra hacía de esa casa, no la casa de ella. Y a veces aquí podemos meter la cuñita de la relación, ¿no? Uy, tú eres feliz porque no tienes suegra. No, no, aquí estaba una suegra que amaba a sus nueras de tal manera que se sentían felices dentro de ese entorno que se había creado familiar. No, no estaban puestas a un lado, al punto que ellas quieren es mantenerse en ese ambiente que posteriormente les ayudó a todas a formalizar o a formar un hogar de acuerdo a los problemas que habían tenido con anterioridad, con el esposo que había muerto y todo aquello. Pero se sintieron parte de, no excluyentes, sino incluidas en un hogar. Interesante. Cada uno tiene participación, niños, sí. la esposa, todos pueden mostrar la presencia de Cristo trabajando en el hogar para aquellos que estén observando el hogar. En este momento, pastor, ¿podría usted tener una oración por aquellas personas que quisieran tener más a Cristo en el hogar? Con muchísimo gusto. Buen Dios, el anhelo más grande que hay en el ser humano es poder tener un pedacito de cielo en su casa, en su hogar. Muchas veces, Señor, se hace difícil, pero tú lo que nos pides es, pídemelo, dámelo, y tú me lo darás. Así que a cada uno de aquellos que necesitan a Cristo en medio de su hogar, simplemente solicítalo del cielo y Él obrará el gran favor en su vida. Gracias por esa ayuda, lo pedimos en Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Pero antes de comenzar, me gustaría tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de aprender más acerca de elementos prácticos de la vida cristiana, el hogar. Gracias por estas lecciones y por el invitado que tenemos en esta semana, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Pastor Escobar, bienvenido nuevamente. Gracias, doctor. Para mí un placer. Algo que quedó pendiente es en relación, o nos quedó claro, es que todos tenemos en el hogar la oportunidad de quién está dentro. No son nuestros muebles lujosos o inclusive que somos una familia muy bonita, sino que lo importante, entendí de su presentación ayer, lo importante es que Cristo está haciendo que seamos una familia especial. El que moldea, el que fortalece, el que está allí dirigiendo la orquesta. Pero yo quisiera usted ponerlo en una situación. No basta solo de que mi casa sea una casa que muestre a Cristo, sino que también sea una casa, un hogar que sea triunfante. ¿Cómo entiende usted una casa, un hogar que es triunfante? Eres inquisitivo. El triunfo se logra en esa hermosa relación que puede haber entre uno y otro. Pueden ser en las cosas más mínimas. Mi esposa logró un ascenso en su trabajo. Es un triunfo, pero es un triunfo físico. Las niñas lograron alcanzar las mejores calificaciones. Ese es un triunfo que pueden lograr. Pero también hay otros triunfos que forman la parte moral de la persona, avances que de pronto no son muy buenos y tus hijas vienen y te dicen, hoy me ocurrió esto, papi, con fulano, me está mencionando esto y esto y lo otro, que de pronto no es un poquito no tan moral o está en esa parte gris de la vida. Y la manera como ella reaccionó a eso es uno de los triunfos que le fortalecerá esa relación, no solamente en el presente, pero dará frutos en un futuro. ¿Y quién da eso? Ella misma que se enchufó ese día con alguna un té de menta o algo por el estilo. No, quien se lo está dando ese triunfo, eso que le ayudó a tomar mejor la decisión, es quien es el centro de ese hogar. Pastor, cuando yo utilizo la palabra triunfo, entiendo también otra palabra muy cercana, competencia. Es que el cristianismo nos pone a competir uno con otro, a ver quiénes tenemos más a Cristo dentro del hogar. Yo no considero que la vida cristiana es una competencia, aunque el apóstol habla que todos corremos, ¿no?, y vamos a llegar a una meta. Sí, pero todos ganan la corona, es interesante. Pero nota que el Señor toma ese esfuerzo que tú haces, no simplemente que llegues a la meta y voy a compararla con la meta que tú llegas o la meta que mi amigo llegó, ese sí logró más. No, tu esfuerzo, así sea el mínimo esfuerzo que hayas hecho y hayas mejorado en conquistar o algún tipo de habilidad que lo tienes, ya eres un vencedor, ya has alcanzado una victoria. Nuestras vidas son diferentes, tú tendrás mayores capacidades que las que tengo y el Señor a ti te exigirá más que lo que me va a exigir a mí. Igual es ese triunfo. Así que sé perfecto, pero es a la medida en que tú puedes llegar a hacerlo. O sea que no es, es un triunfo de todos. Y no necesariamente de un hogar sobre el otro hogar. Yo le pregunto esto porque hay situaciones que el hogar está diverso. Una esposa cuyo marido no es de la misma religión. O inclusive un muchacho, una muchacha, cuyos padres y hermanos no le son afines a la religión que han tomado. ¿Cómo ser triunfador en un hogar donde uno es como la mosca en la leche? Quizás la sociedad, y aún dentro de la iglesia, lo que buscamos es que todos estén adorando juntos y qué bien, mi familia va a la misma iglesia y se sientan todos en la misma banca y se muestra algo de núcleo familiar. Pero como tú dices, eso no es la realidad al 100% en la mayoría de nuestras iglesias. Hay estas familias, por así decirlo, en disfunción. Y puede sentirse uno de los cónyuges que no está completo, que le falta algo que desearía. Algunos dicen, llevo 20 años orando al Señor para que mi esposo se convierta, venga a la iglesia, y esto no ocurre. Y sí, la recomendación que la Biblia nos da es que las parejas busquen tener esas inclinaciones religiosas que sean lo más parecido posible. Pero no todas las veces es posible. En Primera de Corintios, Pablo dice que aquel o aquella que su cónyuge no profesa el mismo pensamiento, le dice como, no te sientas mal, tranquilo, sé fiel, mantén, porque tú, con tu fidelidad, con tu manera de ser en relación con Dios, lo estás santificando a él o a ella. Entonces, epa, yo no es que necesito tener que mi esposo, que no quiere nada, voy a buscar la manera de obligarlo, que no le voy a dar la comida, no voy a hacer lo mejor. No, al contrario, tu manera de ser, tu forma de actuar, estás representando lo que Dios es que hace llover sobre justos e injustos. Así que igual lo vas a amar más, lo vas a ayudar más, y allí estás reflejando el amor de Cristo Jesús en esa familia. Y es una persona triunfante. Total, total. No porque su esposo está en la iglesia, estos sí son los triunfantes, y aquella que no lo tiene es un fracaso. ¿Qué le pasó? Llevas tantos años, no hay. No. Recordemos que aquí hay un libre albedrío. Él está decidiendo. No, yo recuerdo una experiencia en una de las iglesias en donde una hermana expresaba esa gran necesidad y yo le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedes? Y ella decía, pastor, de pronto esa es la única manera como él va a sentirse feliz, así que le voy a hacer el mejor postre, le voy a hacer la mejor comida, porque esa es la única felicidad que él va a tener. Pastor, en este tiempo que está restando, ¿usted podría dirigir una oración para aquellas personas que son triunfantes, aunque todo el hogar le es diverso, le es diferente? No, Padre Celestial, gracias porque das fortaleza a esas damas, a esos caballeros, a esos hijos, que de alguna manera u otra los ideales espirituales no son iguales. Gracias porque los mantienes fieles. Ayúdales, Señor, para que ellos puedan continuar reflejándote a ti en todo momento. Y si es de tu voluntad, que sus consortes o padres o hermanos puedan aceptar a Cristo. Gracias por tu bondad sobre ellos en Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Pero antes vamos a hacer el inicio con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, porque nos estás acompañando en este momento de familia y de pausa en el camino. Guíanos en el transcurso de este estudio. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias. Estamos hablando de familia y la cosa se está poniendo caliente. Calientica, es sabroso. Estamos hablando de familias donde apenas uno es una persona consagrada con toda una resistencia de parte del resto de la familia. ¿Será posible que podamos mostrar a Cristo sin mostrar a Cristo? Cuando yo hago actos de bondad, cuando soy misericorde con alguna otra persona, cuando estoy haciendo aquellas cosas que solo el cielo coloca en mi corazón, yo estoy mostrando a Cristo sin ni siquiera estar diciendo su nombre. ¿Cómo es eso? Como dicen en mi país, ni mentarlo, pues yo no necesito decirlo, pero lo actúo, ¿sí? Mi vida, que Cristo hacía el bien, hago el bien. No, que Él estaba y sanaba o cuida, ¿sí? Mateo capítulo 25 habla de aquella relación que hay entre una persona que sabía lo que estaba haciendo y no sabía que aquello era algo importante o especial. ¿Cuándo yo hice esto? Bueno, es que tú me estabas representando a mí. Fuiste a la cárcel, ayudaste al otro. Estás mostrando el carácter de Cristo al expresar amor y no le has dicho que eres cristiano, no le has dicho ve a la iglesia, no le has dicho tienes que estudiar la lección, no le has dicho tienes que orar. Tu actitud, la manera de actuar, lo va a demostrar. Oye, este tiene que tener algo especial en su corazón, debe ser. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú hablas de esa manera? ¿Por qué esas acciones, a pesar de que te está dando palo, porque ocurre? ¿Y por qué sigues con él? Y no estoy diciendo que debes mantenerlo para que siga agarrando palo, pero es cuál es mi actitud sobre eso. Ah, así hacía Cristo. Y de alguna manera u otra esa persona lo va a relacionar con él sin ni siquiera tú haberlo expresado. El hogar, volviendo ahora, el hogar, digamos, tradicional. El padre, madre, niños. Nuevamente, ¿cómo ellos pueden expresar a Cristo sin nombrar a Cristo? ¿Es eso posible? ¿Es que es necesario nombrar a Cristo para que la gente conozca que somos cristianos? Ya como hogar normal, formal. El apóstol Pablo habla de que somos cartas leídas, cartas abiertas. ¿Pero de quién? ¿De mí? Estoy choreto. Estoy mal. Por lo tanto, si me van a ver a una persona con muchísimos defectos. Pero al leerme como comparto con otros, como me relaciono con otros, de la manera como levanto la moral de alguien que de pronto su moral ha sido pisoteada, si veo a alguien que le están haciendo algún tipo de bullying, yo estaré reflejando lo que aprendí en casa, lo que soy en casa, pero ahora lo voy a ejemplificar fuera de casa, que era lo que Cristo estaba haciendo. No solamente le estaban haciendo bullying a la mujer que le iban a tirar la pedrada, sino que le iban a pegar la pedrada encima de eso con el bullying. Ah, esa es la prostituta, eso es lo que se merece. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor no se puso con ellos a hacer lo mismo, sino que, epa, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Déjame escribir aquí en la arenita algunas cositas que son interesantes. Entonces, el ejemplificar de la misma manera, sin decirle al otro, tú lo que eres es un sinvergüenza, falta de gracia, para no decir la otra palabra, ¿no? Sin necesidad de irme al otro extremo y colocar epitafios sobre otras personas, déjame actuar, que la familia pueda actuar de una manera que comparta la vivencia interna del hogar. A mí me gusta, digamos, esa presentación, porque se habla mucho que uno aprende lo malo por imitación, pero me da la impresión que en la casa uno puede aprender lo bueno por imitación también. Claro que sí, claro. Doctor, si yo veo a mi madre en casa que ora, que le da las gracias al Señor por lo poco o mucho que tenemos. Oye, ese niño, bebé, que apenas balbucea unas palabras, al ver que su mami se arrodilla, él también se va a arrodillar. Al ver que su mamá canta himnos o canciones, puede ser que no le entendamos qué es lo que está cantando, pero va a hacer lo mismo. Claro, imitamos. ¿Que la maldad es más fácil que se nos pegue? Claro que sí. Es que es lo primero que tenemos, ¿no? La maldad es lo que aflora. Tenemos que aprender a decir gracias, buenos días, ¿cómo está? Tenemos que aprender a comerlo. Igual manera, aprender a relacionarnos y darle el espacio que cada uno merece. La enseñanza del día de hoy tenía como título La vida familiar es para ser compartida. La aplicación práctica para el día de hoy. Si tú no tienes nada, no puedes dar nada. Ok. Aliméntate de aquellas cosas que son positivas, que van a ayudarte y van a ayudar a otros. Te van a ayudar a ti a ser un mejor ciudadano, un mejor líder en la comunidad, un mejor hijo, pero a la vez estás dando esa imagen a otras personas con esas pequeñas acciones. Así que aliméntate, sí, pero tú te alimentas para poder dar, no para crear un egocentrismo interno en donde te vas a engordar y crear un tejido adiposo que te va a dañar. Muy interesante. Hemos aprendido el día de hoy a que debemos llenarnos de Cristo para poder trasudar Cristo. Eso. Es una manera de... Muy bien, transpirar, muy bien. Quizás no le guste a alguno, es muy aromático, pero es que no hagamos esfuerzo para hablar de Cristo, sea algo que sale natural, espontáneamente. Natural. ¿Podría tener, pastor, una oración para que Dios ayude a nuestros televidentes y a nosotros mismos a tener más de Cristo para dar más acerca de Cristo? Con muchísimo gusto, doctor. Querido Padre Celestial, tu acción al bajar a esta tierra fue compartir lo que tú eres. Y tu carácter, tu personalidad es amor. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese tipo de anhelo para poder ofrecerle a otros al haber sido llenados de tu amor. Que otros puedan verte a ti en nuestras acciones, en nuestro hablar, y ellos también puedan sentir que pueden tener a Cristo Jesús en sus propias casas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujos acerca del hogar con un invitado especial, el pastor Rodolfo Escobar. Pero antes, vamos a empezar teniendo una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, gracias por este tema, gracias por ayudarnos a ser mejores personas en el hogar, a ser mejores vecinos en el grupo social que nos ha tocado vivir. Acompáñanos en esta hora de estudio, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Pastor, hasta ahora se ha hablado muy bonito en relación al hogar. Permítame ponerlo un poquito en aprieto. ¡Ah, caramba! Y vamos a ser buenos con todo el mundo. Hay un dicho que dice que es bueno ser manso, pero no menso. ¿Cómo comulga usted ese dicho con todas las lecciones que nos ha dado? Bueno, Isaías 58 me dice que yo debo compartir el pan con el hambriento, yo debo al errante ubicarlo en casa, al desnudo cubrirlo. O sea, me está dando unas órdenes que son muy especiales, pero entiendo que hoy en día, déjame buscar al errante que está debajo del puente y traerlo a mi casa, o al señor de la calle que está pidiendo en un semáforo y traerlo a la casa. Ya se convierte en algo muy especial. Pero también está aquel que es un pequeño abusador, se ha convertido en un aprovechador de las bondades de otros. Allí es donde el adagio entra, ¿no? Sí, yo debo hacerlo, debo ayudar, ser hospedador. ¿Cuán difícil hoy en día es serlo? Pero hay algunos que se aprovechan de eso y, ay, que no es cristiano, ¿cómo? Ah, sí, verlo, mira, no ejemplifica lo que es Cristo, pero él tampoco hace de su parte para mejorar su vida porque sabe que te puede aprovechar de ti. Salomón expresa que yo no necesito estar al ver una de estas cosas regresando cada vez al vómito para embarrarme cuando yo sé que están aprovechándose de mí, cuando sé que hay algo detrás que no es lo correcto. Yo debo colocar límites. De hecho, al final de este mundo, Dios va a colocar límites. El que es. No es que va a salvar a todos. Él desearía salvar a todos. Pero la decisión de ser salvos va a depender es de mí. La decisión de que pueda ayudar realmente va a depender también de mí. Así que no debo permitir que otro tome la ventaja de aprovecharse de mí simplemente porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Es el abusador, pastor, un necesitado? ¿Lo tengo que ver como necesitado o como una persona que practica el mal? No, es un necesitado. Es un necesitado y tú necesitas ponerlo en su lugar. Ah, okay. Ok, él necesita saber que hay límites, él necesita saber que sí, te puedo ayudar a conseguir un sartén, una harina, un aceite para que hagas empanadas, pero no te voy a dar ese aceite, esa palangana todo cocina. El tiempo. Y la cocina, te la voy a dar todo el tiempo. Ah, no, yo tengo aquí la harinita todo el tiempo. No, enseñémosle a él, porque eso es parte también del amor que yo debo tener hacia otras personas. ¿Y tiene usted algún ejemplo bíblico más específico en ese sentido? Por ejemplo, yo recuerdo a Pablo, el que no trabaja... No coma. Sí, o sea, el cristianismo también tiene sus reglas para controlar el abuso. Claro que sí, porque si no sería yo un atenido, ¿no? Y el Señor no está... Es mal, tu salvación, búscala con temor y temblor. O sea, no es que sin... ¿sabes? Que me caiga del cielo como... No, yo necesito que la fe y las obras vayan juntos. Igual manera con aquel que se hace pasar por el necesitado y realmente lo que está diciéndote, a ver este bobo, a ver cómo lo agarro. Estábamos entrando a un centro comercial y el abuelo es una persona que no importa quién, él le da. Y en eso no le dio. Pasó un muchachito y no le dio. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijiste? ¿Cuál cuento echaste? El niñito lo que hacía era, tenía el cuento 1, 2, 3 o 4. ¿Y cuál le echaste para que no se vea el mismo? Ajá. Ese niñito se estaba convirtiendo en un abusador, en realmente un profesional de la pedidera. El abuelo no le dio. ¿Por qué? Al hijo, es que yo lo escuché diciendo, ¿cuál cuento le echaste? Entonces, no le estás ayudando. Sí, él tiene una necesidad de que tú, como hijo de Dios, como persona que el Señor te ha dado los recursos para administrar, no lo despilfarres. Pastor, tenemos 2 minutos y medio. Ay. Hay... la historia de hospitalidad de Abraham y Sara, Rebeca y familia, vamos a decirlo así, saqué otro ejemplo de hospitalidad acerca del uso y no del abuso, sino de la necesidad. En este corto tiempo, ¿usted podría resumirnos cuál es el fondo, el meollo de lo que la Biblia nos quiere transmitir aquí? El Señor nos ofrece, nos entrega dones para poder dar a otros. Inhibe el egoísmo, quita el deseo malsano de una supremacía personal. Abraham y Sara vieron a dos personas que estaban paseando y lo invitaron. Nosotros vemos a nuestro alrededor las necesidades que hay y muchas veces nos decimos y nos compunge el corazón de la necesidad para ser satisfecha. Pero eso le corresponderá a otro, será otro que lo haga. No, está en mí el poder hacerlo de acuerdo a lo que yo tenga. En el caso de Zaqueo, inclusive hay un himno por allí, ¿usted podría unir su oración de despedida con la experiencia de Zaqueo y esa necesidad ya no abusiva, sino una necesidad realmente de que Cristo esté en su casa? Con mucho gusto. Padre Celestial, permítenos en esta hora tener la influencia de tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos decir, sea nosotros propicio, Señor. Estamos en la gran necesidad de ti. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo correcto, para que en el día postrer tú puedas decirnos, venid, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros. En Cristo Jesús. Amén.